vida de un buen ratón, que al ir tras su requesón no encuentra salida. Lo nuestro fue de una forma muy hermosa, abrazos, besos, caricias y otras cosas. Yo nunca me imaginé que esto cambiaría, pero con el tiempo todo, todo cambió. Ya cambió, a mí ya me pasó lo que al ratón. No quiero queso, a mí ya me pasó lo que al ratón. No quiero queso, a mí ya me pasó lo que al ratón. No quiero queso, a mí ya me pasó lo que al ratón. No quiero queso. La historia se repitió, corrí detrás de tu amor, te entregué mi vida. Hoy no sé qué voy a hacer, yo vivo como el rato.